en Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará cuál es la situación de distintos países de Centroamérica en el tema. Las audiencias extraordinarias tendrán lugar en México. El detalle de la información con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la situación de Guatemala en una audiencia extraordinaria que se llevará a cabo la próxima semana en Ciudad de México. La audiencia para conocer el caso de Guatemala está programada para la mañana del próximo miércoles y forma parte del 152 periodo extraordinario de sesiones del organismo interamericano que iniciará el lunes 11 y concluirá el viernes 15. Entre los miembros de la sociedad civil participantes se encuentran el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí y la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala. Participarán además en la audiencia la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Fundación para el Debido Proceso y el Centro para la Justicia Internacional. Durante este periodo extraordinario de audiencias, la Comisión conocerá también la situación de derechos humanos de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Panamá y Nicaragua. Las audiencias serán de carácter público y serán transmitidas a través del sitio web de la CIDH. Además, las personas que deseen asistir a las mismas deberán llenar un formulario en línea. La Comisión agradeció a México por la invitación que le hiciera para realizar en ese país las sesiones extraordinarias y manifestó su anuencia a llevar a cabo estas fuera de su sede en atención a los llamados que realicen miembros de la Organización de Estados Americanos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.